Universo Saint Seiya. Bienvenidos a este segundo capítulo del Universo Saint Seiya Fan Universe, un universo dedicado a vosotros, a los fans de Saint Seiya. En los diferentes capítulos os mostraremos trabajos, habilidades o iniciativas que tienen los amigos, los seguidores de los Caballeros del Zodíaco. En esta ocasión, nuestros amigos Cáncer Saint y Pilar Almenara van a entrevistar a Moneiva, la creadora de escenarios. Pero antes de empezar, tenéis que recordar varias cosas, como es nuestra página web universosainseya.com o nuestro email usspodcast@gmail.com, donde nos podéis hacer llegar pues qué iniciativas, trabajos o qué queréis o qué creéis que podéis aportar a estos proyectos, ¿no?, al mundo de Saint Seiya. También os podéis seguir en Twitter @universosaintse o en Facebook Universo Saint Seiya, el podcast. Ya sabéis, allí donde estéis, somos Universo Saint Seiya. Ahora sí, que dé comienzo la entrevista a Moneiva, la creadora de escenarios. El pasado 21 de junio, Pilar y yo tuvimos la suerte de pasarnos por la LAN Party de Tenerife, que se celebró ese fin de semana. Y dentro de la LAN Party se celebra un evento que es el Salón del Manga. Y como cada año, pues distintos sponsores y distintas tiendas, distintos colectivos y demás exponen sus trabajos y sus productos en este evento, que se celebra en el recinto ferial de Tenerife. Este año la sorpresa nuestra fue que nos encontramos dentro del stand de una conocida tienda o friki tienda de Tenerife, una magnífica exposición de productos de Saint Seiya. Aunque realmente la novedad no eran las figuras en sí, aunque pudimos ver figuras como Cancer X, como Tetis de Sirena, entre otras, sino los escenarios donde estaban expuestas. Y aquí tenemos hoy a la responsable o la culpable, no sé cómo decirlo, de estas joyitas sainsellera, que es una compañera de aquí de Tenerife, llamada Moneiva. Bienvenida, Moneiva, a Universo Saint Seiya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Moneiva, cuéntanos un poco quién eres tú, háblanos un poquito de ti. Pues nada, yo me llamo Moneiva, tengo 23 años y nada, más o menos... Los dioramas empezaron más bien como hobby. Empecé a ver la serie y nada, empezando a ver imágenes. Siempre me ha gustado mucho lo que es el tema de la pintura, vamos, la escenografía, todo lo que sean manualidades. Siempre me ha gustado siempre ese mundillo, por así decirlo. Y más o menos todo empezó a raíz de eso y nada, me han dado la oportunidad de realizar estos dioramas y aquí estamos. Y te voy a hacer una pregunta, la primera que tiene que caer. Tú eres fan de Saint Seiya, ¿no? Sí, por supuesto. Vale, ¿y cómo llegó a ti esa afición de Saint Seiya? Pues nada, la afición mía por Saint Seiya fue realmente por mi novio, que de chiquitito en su infancia era todo Saint Seiya, veía muchos capítulos y nada, empezando a salir siempre me decía: ¡ay, los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, no sé qué! Pues empezó a darme como esa picardía de ver la serie, que está guapa, no sé qué. Y nada, empecé a verla y fue verla y enamorarme de la serie prácticamente, la verdad. Yo creo que ahora incluso soy más aficionada que la Sansa, la verdad. Para que aprenda, eso para que aprenda él. Sí, la verdad. Me imagino que aparte de Saint Seiya te gustarán otros animes o otros mangas, ¿verdad? Sí, por supuesto. He visto otros animes y otros mangas como Chicho Terremoto, Hoy Comienza Nuestro Amor. También he visto mucho de Kaichou Wameisama. Me gustan mucho lo que son los mangas shojos, también mucho lo que son comedias románticas. Y también de acción, porque hasta ahora mismo estoy viendo una serie que es Kenshi Himura. No sé si sabes del que te estoy hablando. La verdad que son series que también me aficionan y me gustan, la verdad. Pues genial. Ahora vamos a volver a Saint Seiya, porque es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo surge tu interés por los escenarios? ¿O cómo llega el mundo de los escenarios a tu vida? Pues mira, fue prácticamente después de quedarme en paro. Empecé como a ver más la serie, ¿no? Esto que tienes un poco de tiempo libre, y la verdad que yo soy una chica que no me puedo estar parada en casa, pues fue empezar a ver la serie y fijarme no tanto en la serie, sino más en las escenografías, en lo que hay detrás de las imágenes. Y fue como una inspiración que me llegó, como una lucecita que dije, ¡ay, estaría guapo hacerlo! Pues la verdad que me puse también otros trabajos, me puse a mirar por internet ya hechos de resina, ya escenarios más profesionales, por así decirlo, y fue como decir, yo esto puedo hacerlo. Pues realmente fue empezar a informarme y empezar poco a poco y ver que estás haciendo el diorama y, oye, que me está saliendo esto, oye, que me está saliendo lo otro. Y la verdad que fue prácticamente así, de la noche a la mañana, decir esto lo puedo hacer y realmente salirme, la verdad. Sí, ¿no? Es un poquito irse poniendo muchas veces, hasta las cosas más complejas es empezar, es proponérselo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es todo por ponerse y más o menos ir mirando lo que es los detalles, todo, y realmente, ya te digo, salirte y decir, jolín, pues, puedo seguir por este camino, que vamos, que voy a ir mejorando y voy a seguir adelante en el tema de los dioramas. Y a mí me surge una pregunta, porque claro, como comentaba en la presentación, llegamos a la LAN Party, al Salón del Manga de Tenerife, y nos encontramos esa maravilla exposición. ¿Cómo es que tú llegaste o tus trabajos llegaron a aparecer en ese evento tan importante a nivel de la provincia de Tenerife y de Canarias? Pues ya te digo, fue gracias a mis amigos de la comixería, que la tienda está en Santa Cruz de Tenerife. Yo les había comentado lo del tema de los mis dioramas, que hacía dioramas y eso. Y la verdad que ellos también se quedaron sorprendidos porque no solo hago de Saint Seiya, sino me atrevo a hacer dioramas de otras series, de como de Spider-Man, Dragon Ball, Sailor Moon, me atrevo a todo más o menos. Y fue decir, oye, pues venga que nosotros este año traemos unas figuras My Club y venga, haznos los dioramas y te los exponemos allí que para que la gente los vea y admire tus dioramas y vea realmente lo que vales y la verdad que me dieron la oportunidad esta tan grande de darme a conocer, por así decirlo, y la verdad que súper contenta porque la gente terminó gustándole y la verdad que súper bien. Yo personalmente lo digo, corrígeme si me equivoco, pero nos pasamos cerca de una hora, si no más, hablando al lado de aquellos escenarios dando vueltas tanto Pilar como yo. Y la verdad fue sorprendente ver ese trabajo aquí, ya ese nivel aquí en Tenerife. Yo, muchas gracias. Había que decirlo. Yo me gustaría decirlo a los compañeros que a lo mejor estén escuchando, o los oyentes que estén escuchando ahora esta entrevista y no hayan visto las imágenes de estos trabajos, que las podéis ver en nuestro blog, universosainsella.com. que nuestra compañera Marion, o Pilar, hizo un magnífico reportaje, añadiendo pues fotos de todos los trabajos de los que estamos hablando de aquí de nuestra compañera Moneiva. Vamos a seguir un poquito para adelante y a mí me surgen dudas, porque claro, viendo todas esas fotos, todos esos trabajos, tocas cualquier tema, desde Santuario, Hades, Poseidón. ¿Qué criterios sigues a la hora de elegir un instante, un momento para un escenario o un diorama? Pues más o menos es el tema ver la serie, es decir, los momentos más impactantes de la serie, los más centrales, es como decir, esta escena es importante, y más o menos de ahí me guío para hacer los dioramas. Por ejemplo, mucho el que utilizo mucho en la saga de Hades es el Muro de las Lamentaciones, cuando llegan y se reúnen todos los 12 de oro para intentar destruir el Muro de las Lamentaciones, es como una escena importante, por así decirlo. Bueno. Al igual que otras escenas como el Testamento de Ayoros en la saga del Santuario, también es una escena muy importante. Son más o menos por ese estilo de las, vamos, lo principal y las escenas como más importantes o más impactantes de la serie, pues intento transmitirlas a los dioramas, ¿sabes? Que quede lo más realista posible. Sí, o sea, vas a los momentos míticos o momentos épicos del anime y lo vas intentando reflejar un poco en tus trabajos. Efectivamente, sí. Eso es lo que yo quiero llegarle a los dioramas, que darle como esa sensación de estoy realmente con este diorama y colocándole las figuras, realmente estoy reviviendo como la escena exactamente del anime, por así decirlo. O sea que un poco tú te documentas principalmente del anime. El manga realmente a lo mejor no lo apoyas. El manga lo suelo también leer, pero más bien en el manga, como a veces te viene mucho, bueno, prácticamente te viene en blanco y negro, a no ser el de Next Dimension, que ahora lo están haciendo en color, prácticamente hay muchas escenas que no se aprecian al 100%. Y en el anime se aprecian perfectamente y ahí ya tú puedes ver los detalles lo más mínimo y reflejarlos en el diorama con más exactitud que en el manga, por así decirlo. Otra pregunta que te tengo que hacer, porque es que es verlo, y por eso animo a todos los que nos estén escuchando que vean las fotos en nuestra web. ¿Cuánto tardas en hacer uno de esos escenarios? Pues mira, más o menos un escenario que ya haya hecho, pues me suelo tardar unos 2-3 días, no me tardo más. Y ya uno que sea más, que tenga ya que elaborarlo, que sea algún detalle que alguna persona me diga, mira, pues quiero este detalle o quiero que me reflejes esto, pues ya me saldría más o menos tardando una semanita, más o menos. Pero no me suelo tardar mucho porque ya te digo, más o menos ya tengo lo que es la idea. Desde que ya tengas la idea en la mente, ya vas como a tiro hecho y ya el diorama sale solo, por así decirlo. Así, por ejemplo, si a ti te hacen un encargo, no sé, por ejemplo, de la saga de las 12 casas, ¿no? Y tú inmediatamente ya te vas al anime, empiezas a escarbar ahí imágenes y tal, un poco a lo que te hayan pedido, ¿no? Uh-huh. Y luego ya eso ya empiezas a trabajar, haces, me imagino, un boceto, o a lo mejor en tu cabeza, haces más o menos la estructura, ¿no? Sí, más o menos me suelo guiar en un papel, empiezo a apuntar todo lo que son los detalles. Pues mira, en la casa de cáncer ahí están las imágenes de las personas muertas, pues ya más o menos, pues en la casa de Virgo, las estatuas del Buda, o ya te vas haciendo como una idea, te haces como un pequeño boceto, en un folio, y después ya me lo voy recreando como iría quedando en mi cabeza. Uh-huh. Pues mira, esto así, esto así. Y ya realmente cuando estoy empezando a hacer el diorama, pues ya digo, pues mira, pues voy a añadirle esto. Y ya es cuando ya me llega la inspiración y digo, venga, pues voy a hacerle esto. ¿Y ese proceso creativo realmente cuánto dura? Pues la verdad que el proceso creativo no suele tardar mucho. Realmente en un día o dos, si no tengo mucho trabajo, la verdad, pues ya suelo tener lo que es la idea, lo que mira, esto voy a hacerlo de esta manera, o esto te lo haría de esta manera, o, ¿sabes? Más o menos adecuando a la, ¿sabes? A las circunstancias o al más o menos cómo vaya a ser el diorama, más o menos relacionado con eso. Ok, y hablando un poco del tema de trabajo, tú actualmente, digamos que no tienes el tiempo libre totalmente, sino que tú ahora mismo trabajas o sea, lo tienes que compartir, ¿no? Sí, ahora mismo estoy trabajando, conseguí un trabajito y la verdad que comparto el tiempo perfectamente porque ya te digo, los dioramas es como un hobby, como una pasión y la verdad que Una hora, por lo menos una hora que le dedica a los dioramas, para mí es un montón de tiempo, porque suelo adelantar muchas cosas en una hora. Uh-huh. No es una cosa que me suele tardar mucho en... Hombre, hay algunos detalles que ya son más, más difíciles, por así decirlo, y ya me suelo tardar mucho, como son las figuras de masilla. Ya la masilla, cómo hay que tratarla y darle el molde, la textura que quieras, pues ya suele tardar un poquito más, pero siendo un diorama, una maqueta, por así decirlo, la verdad que por una horita que tenga, la verdad que suelo adelantar mucho. La casa más tétrica que he visto en mi vida. Sí, huele a muerto más que a ningún cosmo. En cuanto entré aquí, sentí como si hubiera estado en un cementerio. Oh, espera, Seiya, un momento. ¿Qué sucede? ¿Qué estoy pisando? Piso algo extraño. Mira abajo, en mis pies. ¿Ah? ¡Oh, mira eso! ¡Es un rostro humano! ¿Qué? ¿Un rostro humano? ¿Qué quieres decir? ¿El rostro de un hombre está brotando del piso? ¡Eso es imposible! Shiro, no es el único. La habitación está llena de ellos. No solo sobre el piso. También en los muros. En el techo. Hay rostros de muertos por doquier. La casa de cáncer está completamente llena de rostros muertos. Para el que no conozca el tema de los escenarios, de los dioramas, pues es un mundo bastante complicado, porque hay técnicas concretas para hacer diferentes efectos. Incluso puede haber varias técnicas para representar un mismo efecto, por ejemplo, el efecto del agua o el efecto de la roca y demás. A mí me gustaría un poco saber, Moneiva, porque tú me decías que como que llegaste a esto en principio pues de la nada, ¿no? ¿Cómo te documentas tú? ¿Qué haces para ir aprendiendo esas pequeñas técnicas, esos pequeños truquitos que vas aplicando, ¿no? Pequeños o grandes, ¿no? Que vas aplicando en tus trabajos. Sí, en principio todo fue informándome por internet, más o menos de cómo podía, de qué material podía utilizar los dioramas, de qué hacerlos. Más o menos todo eso fue documentado en internet, la verdad. Y las otras técnicas, experimentando, por así decirlo, decir, mira, pues voy a hacer el efecto del agua, ¿cómo lo podría hacer? Pues exponerte y decir, mira, voy a probar con esto, a ver si queda bien. Y ir probando y buscando nuevas técnicas y tal, y la verdad que salir. A veces, ya te digo, también hay muchas veces que no me ha salido de decir, mira, con esto es imposible, tengo que cambiar la técnica porque con esto queda mal. Y cambiar la técnica y realmente decir, oye, pues mira, con esto pues funciona, o mira, para hacerlo roto de las piedras, o cuando suelo hacer muchos bloques de los templos y eso, cuando te quedan ya el suelo para hacerlo estallado, tal, ya realmente las técnicas vas mejorando, muchas veces con el cúter, otras veces ya es irle dando los cortes exactos y te va cuadrando y te va quedando realmente como bien, y ya tú dices, pues mira, ya esto es algo que ya sé hacerlo y la técnica, la verdad que genial, o sea. Hablando de técnicas un poco, ¿hay alguna técnica que a ti, de las que estás aplicando, que a ti te haya costado? Y que esto es tela, pues, ¿no? Sinceramente, me ha costado mucho lo que es hacer como, que ya lo domino más o menos, pero hacer como el efecto agua y el efecto nieve. Uh-huh. Son como esos dos efectos que más se me suelen atascar, pero uh-huh. ya más o menos practicando y practicando, pues ya dándole lo que es el brillo para que el agua brille y haga como si fuera... realmente fuera agua lo que está ahí, o el efecto nieve, darle ese brillo que tiene la nieve, que realmente, ¿sabes? Porque a lo mejor pintarlo de blanco no te queda tan el efecto nieve, pero ya es darle como la técnica esa de más el brillante, más tal, y realmente te va quedando exactamente como es. Esos son como las dos técnicas más que me han solido costar, y también como hacer como el... lo que son las piedras, cuando están enmojecidas, por ejemplo, hice hace poco la tierra natal de Siryu, donde él entrena y eso, y la verdad que darle a las piedras como el toque de musgo del agua me costó como un poco más, pero realmente dándole diferentes tonos de pintura y practicando antes de ponerlo en el diorama en otro boceto aparte, pues la verdad que va quedando, y esos efectos la verdad que son lo más que me ha costado, pero ya más o menos ya les voy cogiendo el truquillo y ya no me cuestan tanto como antes. ¿Y hay algún efecto, alguna técnica que a ti digas tú, esto es que me encanta, o sea, disfrutes como una niña y practicando con...? Pues realmente hacer el efecto piedra, lo que es el hacer como las losetas, los bloques, las columnas incluso, esos son el efecto ese de siempre los tonos de grises y después combinándolos con el blanco y el negro, pues son efectos que me encantan. Incluso los he hecho para el templo de Poseidón, no los he hecho en colores grises, porque realmente la saga no lleva esos colores, sino más tonos como el crema. He utilizado mucho crema, mucho el color tierra, la arena, y la verdad que te van quedando toques que tú dices, jolín, quedan impresionantes. Es que parece realmente que son, vamos, que son losetas o son lo que son los ladrillos, por así decirlo, que te queda exactamente como, vamos, que como si los hubieras colocado tú como en tu casa. Pues ahí sí que, en eso sí que te envidio, porque mira que yo lo he intentado y soy anegado. Lo digo desde aquí a todos los que piensen que hacer un escenario es algo fácil, o sea, que tiene su vuelta, ¿no? Porque realmente sacar un efecto y conseguir que parezca real, ¿no? Que, uh-huh. que lo domina, evidentemente, dice, esto es una tontería, ¿no? Pero que realmente tiene su vuelta, ¿no? Como decimos en Canarias, su jeito. Sí, es tenerle, hacer la práctica todo, hacer muchos dioramas, muchas prácticas, como siempre, yo también me he equivocado, he hecho dioramas que digo, mira, este me he equivocado y el próximo lo haré mejor, pero es eso, es tenerle la técnica y como el hate, como tú dices bien, y la verdad que al final, sigue, si se te da y tienes las ganas, te sale, finalmente te sale. Sí, no, es como todo, dedicarle tiempo y ganas. Vamos a dar una pequeña sorpresa porque tenemos aquí a nuestra compañera Pilar, que se ha unido a la entrevista. No sé si estás por ahí, Pilar, puedes oírnos. Manifiéstate. Me manifiesto, te oigo alto y claro. No, yo lo mismo, te oigo altísimo. Pues estamos aquí con Moneiva, un poco hablando y recordando nuestro encuentro en... Fue un reencuentro y descubrimiento, porque fue espectacular. Hola, Moneiva, corazón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y tenemos un encuentro sainsellero, pero canario, ¿no? Con sabor, oh, con sabor canario, ¿no? Sabor canario, como tiene que ser. Pues estábamos hablando con Moneiva sobre el tema de las técnicas, pero yo creo que ya sería hora de pasarnos un poco a saber un poquito más de todos estos escenarios en un sentido distinto. O sea, me has enseñado allí, bueno, tenías allí un montón de trabajo, más muchos que nos has enseñado a través de tu Facebook y demás, que de eso hablaremos más adelante. Yo imagino que todos estos trabajos no sean para ti todos, sino que, bueno, que los vendas o que los hagas por encargos y demás. Sí, hay muchas personas que realmente me los han pedido por encargos, porque esa es mi idea, de que hay mucha gente que tiene lo que son, colecciona figuras My Cloth o Vintage, o incluso de otras series, y claro, el tema es de que si compras a lo mejor un escenario, que el miedo, por así decirlo, es no me va a caber en la vitrina donde tengo las figuras colocadas. Pues más o menos es el hecho mío y el pensamiento que siempre he tenido es los hago a medida, al gusto también de la gente que dice, pues mira, me gustaría tener un diorama, pero de esto y con este detalle, pues los hago realmente, ¿sabes? Para beneficiarlos en cierto modo a ellos, que los quieran como a su gusto y a su estilo, por así decirlo. Y claro, supuestamente las medidas en que ellos también le sean adecuadas a su vitrina. No, sí, porque claro, y tenemos, normalmente los coleccionistas solemos tener la consabida, famosa y socorrida Detolf. Sí, sí. Detolf, y que nuestra amiga Pilar le tiene un especial cariño. Sobre todo por su resistencia. No me lo recuerde. Para los que no sepan el tema, sus queridos hijos le rompieron una balda de la vitrina y ella tuvo que presenciar ese momento, ¿no?, de ver todas las figuras en el suelo, y, bueno, en el suelo de la vitrina y entre cristales, ¿no? Calla, calla, que me está dando calorilla de recordarlo. Pero sí es verdad que muchos otros tienen repisas que no tienen ni siquiera cristales y otro tipo de vitrinas. Vamos, que sobre el tema de las vitrinas, pues es muy complicado llegar a un estándar, ¿no? Porque cuántas fabricantes chinos están ahí sacando sus dioramas, pero ellos te lo sacan a la medida que ellos consideran oportuno y punto, ¿no? Pero yo creo que muchas veces, perdón que te interrumpa, no, son demasiado pequeños para las figuras. También son hechos a otra escala o incluso las fotos engañan, ¿no? Que parece que es ese gran escenario y luego cuando lo montas dices, y esto es todo, ¿no? Y son caros, realmente son caros, porque traerte un escenario de resina que a lo mejor te pesa 7, 8 kilos, a lo mejor te cuesta 80, 90 euros el costo de comprarlo, ¿no? Lo compras por cualquier tienda virtual o por eBay o por lo que sea, pero luego traértelo a España también te cuesta, ¿no? De hecho, el traerte un paquete tan pesado, más luego aduanas que te quiera dar un saludo, un hola, ¿qué tal? Estamos por aquí. O sea, que realmente pagas muchísimo por un escenario y la suerte de poder tenerte a ti, por ejemplo, aquí en Canarias, que digamos que te ahorras todos esos follones por un paquete azul, por ejemplo, pues puedes enviar el... Sí, sí, puedo enviar por paquete azul, incluso no solo he mandado dioramas aquí a escala Canarias, también he mandado dioramas a escala península, también he mandado un diorama, ahora tengo uno previsto para Argentina, y más o menos, sí, van bien empaquetados y el tema, la verdad, que correos en ese sentido, no he tenido nunca ningún tipo de problema. Y la verdad que eso es, también no no tienes como el miedo de que hay aduanas o me van a cobrar más por los portes, etcétera, etcétera. No, porque realmente estos dioramas no suelen pesar, son bastante resistentes, pero no tienen el peso que como 7, 8 kilos, es que yo creo que no llegan ni al kilo, por así decirlo. Son muy ligeros, incluso para las vitrinas que son de cristales frágiles o, vamos, que sean sensibles, por así decirlo, y con las figuras que siempre suelen tener como más peso, no vas a tener ningún tipo de problema porque, vamos, realmente el diorama es más lo que oculta y lo más resistente que realmente lo que pesa. Pesar no pesa casi nada, la verdad. Yo te tengo que hacer una pregunta hablando de materiales, aunque me saca un poco el guión. si nos puedes decir así por encima, grosso modo, lo que puedas decir, ¿qué materiales normalmente sueles utilizar tú para estos escenarios? Pues mira, yo empecé por spam, vamos, el corcho blanco, normal. Pero ya más, el por spam ya como que se empezaba como a estropear con el tiempo, pues empecé con el poliuterano, que es como un, por así decirlo, un tipo de por spam más resistente. Y claro, lo refuerzo con masilla blanca y con yeso y cola blanca. Vamos, que eso te queda duro como una piedra, por así decirlo. Bueno, pues volviendo un poco al tema de los envíos, un poco te me adelantaste, es mi siguiente pregunta, pero me gustaría recalcarlo, ¿no? O sea, ¿a quiénes te pueden pedir un escenario, ¿no? O sea, ¿qué lugares puedes vender, más o menos? Pues prácticamente todo el mundo, la verdad que nunca he tenido ningún tipo de problema en el sentido de enviar paquetes, porque hasta he mandado paquetes a a Asia también. He mandado paquetes a un montón de sitios del mundo y la verdad que nunca he tenido ningún tipo de problema. Y claro, perfectamente, el diorama va perfectamente embalado con su papel burbuja. Vamos, que nunca he tenido ningún tipo de problema en roturas o tal, porque claro, como va muy resistente, la verdad que nunca he tenido ningún tipo de problemas con el envío. Eso sí, ya en los paquetes muy grandes, lo que son ya dioramas a escala, tamaños de 2 metros o tal, pues ya sí, a veces mandé uno a Península y siempre es como ya te van causando más problemas, porque cuanto más grande sea el diorama, pues como que más complicaciones vas teniendo, pero realmente siempre llegan en perfecto estado y nunca he tenido así ningún problema muy grave, por así decirlo. Y bueno, nos comentas eso, que has enviado y tal, y mucho, y mi pregunta es, ¿llevas mucho tiempo vendiendo? O sea, ¿realmente llevas bastante badaje en este sentido del tema de las ventas y tal? Pues no, la verdad que no hace mucho, la verdad, porque yo prácticamente con los dioramas empecé hace 1 año y medio. Soy, vamos, todavía muy principiante en el sentido de los dioramas y solo llevo 1 año y medio realizándolos y vendiéndolos, así que los he hecho acá a escala ya de la gente pedirte y tal, pues ponle tú más o menos sobre 10 meses, cerca un añito, no lleva mucho. Pues bastante, ¿no? Y yo te digo así, en este añito, imagino yo que hay alguna anécdota, algún periplo como vendedora. Ajá. Hombre, más o menos lo que siempre, lo que me gusta que los clientes a mí me suelen decir, o la gente que me dice, pues mira, quiero que me hagas este diorama, son los rectos que te empiezan a decir, quiero esto. Mismo hace poco me dijeron, quiero la estatua de Odín, el señor de Asgard y tal. Y yo, la verdad es que me gustan esos retos. Digo, pues venga, vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo, yo lo intento. Por intentarlo no hay ningún tipo de problema. Otra cuestión. Pues la verdad que nunca pensé que me iba a salir tan bien la estatua de Odín. Incluso el chico se quedó sorprendido. Dice, es imposible que con esas dos manitas haya salido esa estatua tan, tan bonita. Y la verdad que la anécdota más que me suele siempre hacer más gracia son los retos de la gente. De decir, pues mira, quiero que me hagas esto. Y es algo tan, tan como específico que quiere esa persona, que claro, ya es como, venga, yo quiero ese reto, venga, y hasta que no lo consiga no me quedo tranquila, por así decirlo. Vaya, que te dan el coñazo un poquito, ¿no? No, realmente no es el coñazo, porque realmente soy yo a veces la que dice, pues mira, vamos a ponerle de esto, yo soy la que incita a, venga, realmente vamos a hacerlo, y yo te digo, mira, te quedaría mejor añadiéndole esto o añadiéndole lo otro, y la verdad que eso es una cosa que me encanta, por así decirlo. Vale, mira, una preguntilla que tengo yo, una pequeña duda. Por ahora de los dioramas que te han pedido por hacer, ¿hay alguno de alguna escena en específico de la serie que te pidan con más frecuencia o son todos así, más o menos distintos? Normalmente suelo ser que todos sean distintos, no todos me los han pedido iguales, pero los más que me han solido pedir, que los más que he hecho, por decirlo así, entre comillas, es el Muro de las Lamentaciones, de la saga de Hades, y otro diorama que me suelen pedir mucho es de la saga de Hades también, lo que es la sala donde Shun se convierte en Hades. Ajá. Pues más o menos, esos son como los dos dioramas que más me han solido pedir, y después sigue el de Poseidón, lo que es el con el pilar central, okay. Efectivamente, y más o menos esos son como los 3 dioramas, por así decirlo, que más me han pedido. Los otros ya son más tipo, pues mira, quiero esta escena, quiero la otra escena, o incluso me han dicho, quiero un diorama para la saga de Asgard, por así decirlo. Y yo decía, pues mira, te voy a hacer esto. Te lo dejan a tu elección, ¿no? Sí, decir, mira, quiero un diorama tal, más o menos yo les voy mandando, mira, te voy mandando imágenes, uh-huh. Y les voy mandando ideas. Mira, yo vi en la serie esto, a lo mejor te hago esta escena pero le añado esto. Y la gente como dice, oye, pues mira, pues es una buena idea, o mira, no me hace mucha gracia, pues yo le cambiaría esto. Y ya más o menos comunicándonos entre uno y otro, va saliendo y la verdad es que al final el resultado es muy bueno, muy bueno. La verdad que yo con ninguno de mis dioramas me he quedado insatisfecha, la verdad. A mí me quedaría una preguntita más que yo creo que es interesante de hacer. O sea, hemos hablado de tus dioramas, hemos hablado que los pueden mandar a pedir, pero ahora viene la pregunta que yo creo que tiene que venir. Es cómo pueden llegar a ti, cómo pueden acceder, cómo pueden pedirte estos dioramas, cómo pueden ver, aparte de los que tenemos nosotros en nuestra página web, universosensilla.com, gracias al reportaje de nuestra compañera Pilar, cómo pueden acceder a ese material y a contactar contigo. Pues la verdad que yo tengo ahora mismo una página de Facebook que se llama Diorama Sansella, así como suena, y ahí es donde he colocado todos mis dioramas y fotos, incluso hace muy poquito hice hasta una Pandora tamaño real de Sella de Pegaso, y ahí está donde más bien me pueden contactar, es a través de ahí. Ya ahí tengo todo específico, correo electrónico, número de teléfono, y a través de mensajes privados ya podemos ya más concretar ya bien vía email o bien vía WhatsApp, por así decirlo, y ya más o menos ahí es como más bien pueden contactar conmigo. Yo sé, porque lo vimos nosotros en el Salón del Manga Tenerife. De buena tinta. De buena tinta, que tú solamente no haces escenarios, sino que también haces más cositas, ¿verdad? Sí, suelo hacer, como te acabo de comentar, figuras de masilla, que son hecho, la verdad, que bastante. Y también suelo hacer lo que son dibujos de Saint Seiya. Ahora mismo lo único que he hecho es de Saint Seiya. Muy bien, muy bien. Así sí. Como es. Y yo te voy a hacer una pregunta, ya que haces escenarios por encargo, ¿esos dibujos también, o esas ilustraciones o fanart, también los harías por encargo? Perfectamente, sí. Ahora mismo no he tenido, como acabo de empezar, pues siempre me ha gustado dibujar y, vamos, todo el mundo este de las manualidades, pintura, dibujos. Y no me han pedido porque, claro, acabo de empezar hace muy poquito, más bien para la familia, para mi sobrina, para mi prima también, le hice un dibujo. Pues también me los pueden hacer por encargo, incluso en mi página están los dos dibujos que he realizado, incluso me hice dos para mí, también para un chico, un encargo, era una cajita y era de Deadmas, de Cáncer. Y uy, uy, uy. Sí. Me ha tocado la vena, ¿eh? Me has tocado. Y pues, realmente me fijé en las imágenes, de yo me pongo en mi ordenador y me pongo dos imágenes, pues mira, me gusta la armadura de este, pero me gusta la cara, de la sonrisa esa curiosa que tiene Cáncer, y las uní, vamos, las fusioné las dos imágenes y salió uno. E incluso mi caballero del zodiaco favorito, que es Siryu, me hice también un dibujo de Siryu haciendo el ataque del furor del dragón, que también quedó muy bien, la verdad. ¿Y alguna cosita más haces, aunque no sea sencillera? Me imagino que esa capacidad artística que tú tienes también hay que explotarla. En otros sentidos, ¿no? Uh-huh. Sí, hombre, yo te digo, ya yo empecé pintando figuritas de yeso, por así decirlo. Y mira, de chiquitita siempre pintando, y ya te digo que también me abro a... Yo he hecho también dioramas de Dragon Ball, de Sailor Moon... hice uno de Superman, que cuando la muerte de Superman, por así decirlo, y son así dioramas que ya se han ido como de la raíz de Saint Seiya, y también me atrevo a hacerlo, incluso dibujos o cualquier cosa también me atrevo a hacer. No son, hombre, yo te digo, no soy profesional, pero algo me apaño. Es todo terreno, así como es. Lo que haga falta. A ver, para todo. Pues yo no sé si, Pilar, tú quieres decirle alguna cosa más a nuestra amiga Monil. Por lo menos en lo que es a preguntas, pues no. Pero solo quiero felicitarla por todo lo que está haciendo. Esos trabajos, por lo menos, a mí me fascinaron, me gustaron muchísimo. Especialmente el diorama de Leo, que, bueno, a mí me enamoró. O sea que vete guardándome uno. Guárdame queda. Vale. Y nada, eso... muy simpática y ánimo, cariño, porque estás haciendo un buen trabajo. Sí, pues muchísimas gracias, la verdad que se los agradezco por realmente por darme esta oportunidad de darme a conocer y espero que a la gente les guste lo que son mis dioramas y nada más con ese detalle de que valieron tu trabajo, a mí por lo menos ya en ese sentido ya me llena, la verdad, muchísimo. Pues nos alegra, lo que no te vas a escaquear porque seguramente te llamaremos alguna vez más. Segurísimo. Te tiraremos de ti para algo. Seguro, ahí aquí estamos. Seguramente colaboraremos con pues, Universo Sencilla, colabora contigo y viceversa, pues para alguna cosita, alguna cosa se nos ocurrirá. Tenemos mala idea para eso y para más. Y para eso aquí estamos. Pues nos alegra saberlo. Pues Moniva, solo te puedo decir que lo mismo que Pilar, o sea, ánimo para adelante porque es un gran trabajo y como yo te comenté fuera de micrófono, sorprendente, ¿no? Que este tipo de trabajo se está haciendo aquí en Canarias. Para nosotros, que estamos un poquito aislados, ¿no? Del mundo sainsellero, porque no es lo mismo que en Península, que es bastante más sencillo y bastante más económico. Uh-huh. Acercarse de un punto a otro, ¿no? Pues este tipo de cosas, pues a lo mejor son más normales de ver, ¿no? Pero aquí en Canarias, para nosotros, que tampoco hay tantos eventos, sí hay algunos, pero tampoco son tantos eventos, el poder encontrar esa vitrina, que para nosotros fue nuestro santuario, ¿no? Personal. Pues sí, encontrarla así de repente fue como un orgasmo cósmico. ¿Cómo es eso? De enseguida fuimos a preguntar quién los hizo, quién los hace, y bueno, cuando prácticamente fue tu chico quien nos dijo, no, la chica que viene se está cambiando y tal, digo, no te preocupes, la esperamos y hablamos con ella, y bueno, fue un éxtasis total, vamos. Sí, no, la verdad que para mí también fue sorprendente de que alguien así también sea tan fanático a Sanseiya y que mismo mis dioramas los apreciaran tanto así, porque claro, hay mucha gente que todavía, los niños ahora mismo de hoy en día no los conocen tanto como nosotros que ya somos, vamos, prácticamente que los vimos de pequeñitos. Sí. Y claro, es como, la verdad que agrada de que haya también así fanáticos de Sanseiya y vamos, y poder hablar sobre el tema es la verdad increíble. Es una suerte increíble, la verdad. Habría que hacerlo más. ¿Eh? Sí, mucho más. cuesta a veces porque, te digo, sobre todo aquí a nivel de Canarias es muy complicado, ¿no? El hecho de que podamos coincidir, ¿no? Como fue el caso este. Porque sí, a lo mejor pues dos son de una isla, pero otro, como el caso mío, es de otra. Hay otro que es de otra y es muy complicado, ¿no? O sea, pueden reunirse un grupo de fans, pero ya tienen que ser reuniones tipo como en este momento, ¿no? Vía Skype o por otros medios telemáticos, más que en persona. Y es muy complicado realmente para nosotros. Y esa es la gran sorpresa, ¿no? De haber encontrado en este salón, que para mí es el tercero que voy. Y haber encontrado pues algo tan concreto, ¿no? Porque otras veces ibas y te encontrabas pues lo típico, un escenario suelto o una exposición de figuras a la venta y demás, pero tampoco es sencilla, no es un anime, digamos que mayoritario, ¿no? Sino que es uno de tantos más para el, digamos que el conjunto de los fans. Y sí, haber encontrado esto fue estásico, al menos por mi parte. Uf, sí. Dices tú, Juan, muy, muy complicado. Ciertamente, ¿te acuerdas? El año pasado no pudiste venir y estuvimos en contacto por el teléfono y yo te contaba lo que había y prácticamente cero. Lo único que se encontraba alguna figurita de Medicoms, pero prácticamente nada. Pero encontrar tu vitrina fue lo máximo. Incluso para mí, cuando yo los fui a colocar a ayudar a mis compañeros, fue como decir, qué guapo va a quedar esto, que claro, yo también fui el año pasado a LAN Party y prácticamente es eso, de que había muy poquita cosa. Y este año con esa vitrina fue como, jolín, si yo no hubiera traído estos dioramas y hubiera sido otra persona, también me hubiera pasado como ustedes, me hubiera quedado encantadísima, la verdad. Sí, es que fue un momento... como lo decía en Canarias, lo siento porque no lo entiendo. Sí. Fue un momento de, ¿y tú por aquí? Te paras, paso sí, para sí, atrás sí. Y vuelves, ¿no? Sí. Fue así, como lo viste de reojo y entonces, vamos para atrás otra vez. ¿Qué fue esto? Sí, sí. Es que fue... los ojos abiertos, sorprendidos, como, uy, ¿y esto qué fue? ¿Esto cómo? Sí, ¿qué sí. está aquí? Fue muy extraño, fue muy extraño. Sí, es que es complicado porque... Y súper contenta, yo la verdad que súper contenta. También un poco para que no haya asistido al evento, no es en plan una tama, sino que se hace una exposición principal de figuras, ni mucho menos. O sea, hay cosas expuestas, sí, pero no concretamente a lo mejor del mundo del anime en algo en concreto, sino que digamos que es muy generalista. También está más orientada al mundo de los videojuegos, mucho de los videojuegos, más que del tema del salón del manga, porque incluso su mismo nombre ya lo dice, pues Tenerife LAN Party, y dentro de la LAN Party, que este año, por ejemplo, si no me equivoco, a lo mejor voy a decir una blasfemia, pero si no me equivoco, se celebró la semifinal mundial del LOL, o League of Legends. Y entonces, digamos que ese tipo de eventos es lo que realmente es el peso de este evento en sí. O sea, esa parte que digamos que es de juegos, de consolas, de ordenador, es lo que pesa. Entonces, por ejemplo, hay una exposición que suele ser bastante permanente, que es el tema de las videoconsolas retro. También informática retro, hay una exposición prácticamente que se repite casi todos los años, pero el tema de anime, manga, es más relativo, ¿no? Hay sus cosplayers, hay concurso de cosplay, hay también concurso de karaoke, pero de exposición de figuras como tal, si no lo lleva ningún expositor, o sea, no lo lleva ninguna tienda o no lo lleva ningún colectivo, realmente no se hace. Entonces, fue la gran sorpresa el encontrarnos pues cuatro vitrinas, que si no me equivoco eran cuatro vitrinas y no eran pequeñitas tampoco, que las podéis ver en las fotos como comenté antes, llenas de Saint Seiya, no solo de figuras en venta, como las X... alguna figura relativamente así nueva que había salido más o menos, sino el tema de los escenarios que estaban a la venta pero que estaban en exposición. Realmente lo sorprendente era verlo ahí en exposición, aunque ya nosotros llegamos tarde a alguno. El Odín creo que había salido o algo así, no sé si nos comentaste. Sí, el Odín fue verlo un chico y enamorarse y vamos, dicho y hecho. Eso fue la pena, pero prácticamente todos estaban allí porque era para eso, para exponerlos, para que la gente los viera y más o menos darlos a conocer, por así decirlo, darme a conocer y mira, yo hago este trabajo y puedo hacerlo sin ningún tipo de vamos, medidas, estilo, forma, de todo, a la persona que le guste y la verdad que en ese sentido súper bien. Yo la verdad que quedé al terminar el LAN Party, terminé súper contenta y también agradecer a mis amigos de la comixería que sin ellos, la verdad que este año no hubiera podido poner, la verdad que la exposición que pusimos este año y súper contenta, la verdad. Yo termino esta fase, por así decirlo, súper contenta y a seguir para adelante con los dioramas y la verdad que es mi pasión y me encanta. Y poquito a poco. Poquito a poco. Pues nosotros te seguimos animando, te seguimos apoyando. Sabes que Universo Sensei estará contigo en todo lo que pueda. Uh-huh. Y nosotros a título personal fue un placer conocerte, encontrarte. Sí. Y aquí nos tienes también para lo que haga falta. A tus amigos de la comisaría, recordarles o pedirles que el próximo año repitan. Vamos, eso ya está planeado desde este año. Para el año que viene, venga, más. Pues ahí estaremos nosotros, pues, para sacar nuestro reportaje de turno y para hablar sobre Saint Seiya, sobre tus escenarios y lo que haga falta. Moneiva, yo por mi parte me despido. Yo creo que ya va siendo el momento en que es un placer estar hablando contigo, bueno, con vosotras dos en este caso. Pero aquí me pasaría muchas horas más, pero yo creo que ya por hoy está más que bueno. Muchas gracias, Moneiva, de verdad. Gracias por darme esta oportunidad para que la gente me conozca y nada, ya nos pondremos en contacto en otra ocasión. Pues así será, Moneiva. Muchas gracias nuevamente y nada, hasta la siguiente, compañero. Exacto, pues hasta la siguiente, chicos. Moneiva, muchísima suerte a partir de ahora y... Saint Seiya forever. I love you. Baby.